Ayer sentí como latía corazón, la oscuridad de mis preguntas, la claridad del sol, las profecías de mi signo, la frialdad de la razón y agonías de un pasado que un olvido apaciguó. Ayer sentí como latía el corazón que destrozado pisoteaste la partida terminó. Cuando sentí en ese abrazo y no te encuentro, mi amor. Alguien mienta y me convenza de que es un trasto la razón, de lo que huí fue un engaño, de lo que vino sucedió, de testimonios de payasos que me han llevado al cómo estoy, y de esta puta clandestina y sabia llamada intuición. Ayer sentí como latías, pero de nuevo hoy me he calmado y de un olvido seguirá con su labor. Que tengas suerte en ese viaje, si es que tu suerte es mejor, si es que te sientes mayor, recordarás la pasión. Te arañará el corazón. Si es que hoy tu suerte es mejor, si es que te sientes mayor, recordarás la pasión.